10:45 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en materia con nuestro primer encuentro de actualidad local y, como decíamos con anterioridad, pues nos centramos evidentemente en la situación que tenemos actual de pandemia, los datos de infectados en nuestra localidad, cómo nos afecta con las restricciones actuales que hay que tener en cuenta y todo esto desde luego es el principal foco de atención, ¿no? Pero no solo hay que hablar de estas cuestiones, hay que recoger también otras informaciones y todas ellas en realidad en cierto modo están vinculadas a la situación actual que tenemos. Ese es el caso, por ejemplo, de la campaña de recogida de alimentos que se han emprendido como acción solidaria por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Concluía la campaña de Navidad, que bueno, pues todos los años está destinado a un fin social, en esta ocasión a Cáritas, y pues se cerraba la recogida de esos alimentos y se procedía a la entrega de los mismos a Cáritas. Esto ocurría el pasado viernes y nosotros vamos a contarles cómo fue esa campaña, cuántos kilos de alimentos se pudieron recaudar con el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Y aunque la campaña extraordinaria de recogida de alimentos, por ejemplo, en Navidad siempre se ha hecho por parte del Nazareno, no es excepcional a causa de la pandemia, sí que es cierto que es una de las que ya se venían haciendo con anterioridad, ¿no? Porque se ha ido reforzando este tipo de campaña por parte de la hermandad desde que comenzó la pandemia, ¿no? Sí, ya en este año ya la tercera recogida que hemos hecho para Cáritas Parroquial Ubrique. Bueno, durante todos los años atrás también, en esta época, en Navidades, aprovechando la apertura del Belén Solidario, pues también tenemos una campaña que también la solemos hacer también en Cuaresma, que es la campaña Darnos la Lata, en la cual, pues, como la Iglesia de Jesús está un poco más, tiene un horario un poco más horas abiertas, pues intentamos aprovechar que para entonces, pues, la gente que quiera, pues, pueda llevar su granito de solidaridad allí a la ermita para los que más lo necesitan. Y bueno, ya el viernes, como bien has dicho tú anteriormente, pues hicimos lo que ya la entrega en la dependencia de Caritas Ubrique, de todos los, tanto de alimentos recogidos como del dinero de la hucha solidaria, que lo que hemos hecho en esta ocasión, pues ese dinero, pues hablar con los voluntarios de Caritas para que ellos nos dieran el... que eran lo que tanto alimentos como productos que más le hacían falta. Y bueno, hemos empleado el dinero de la hucha, pues lo hemos empleado también en alimentos. Claro. Bueno, pues esta, como decías, es la tercera campaña. ¿Qué cantidad concreta ha dado de sí la campaña de Navidad? 100 kilos de alimentos. ¿Cuánto se entregó el viernes? Pues estamos esperando que todavía las personas de Cáritas nos den los datos ya más reales, pero nosotros calculamos, y por lo alto, que unos 1.100 kilos hemos recogido ahora en esta última campaña, que unido a los anteriores, pues yo creo que ya tenemos que estar en torno a los 4.000 y algo kilos. Creo que no es poco. Siempre es poco, pero bueno, yo creo que para los tiempos que corren, pues están bastante bien. Estas campañas, como decía, que se suelen llevar a cabo de forma periódica por parte de todas las hermandades, ¿no? Pero en particular en el caso de la hermandad del Nazareno, que es con quien estamos hablando, pues por ejemplo en Cuaresma y también en Navidad son las campañas, pero este año, pues de manera extraordinaria, se han llevado a cabo otras tantas, ¿no? Por ejemplo, recién concluido prácticamente, bueno, lo primero... Se nos ha ido la comunicación. Vamos a intentar recuperarla. Y bueno, pues estábamos hablando precisamente de lo relativo a esas campañas extraordinarias de recogida de alimentos que se ponen en marcha por parte de colectivos como la Hermandad del Nazareno, en este caso. Esta sería la tercera. Y bueno, pues como decíamos, se han conseguido recaudar durante las pasadas Navidades un total de 1.100 kilos de alimento que se vienen a sumar a las aportaciones realizadas en anteriores campañas. Desde que empezó la pandemia, bueno, pues ya hemos dicho, ¿no? La hermandad ha reforzado esa acción solidaria con diversas campañas y de ayudas directas, ¿no? Destinadas a abastecer al economato social y solidario. Te tenemos de nuevo, José Manuel. Sí. Y te quería preguntar por eso, por el inicio, ¿no? En mayo, por ejemplo, fue la primera campaña que esta sí que tenía un carácter extraordinario, porque en mayo, bueno, pues no se había llevado nunca, ¿no? No sé si esa era la retrasada de la Cuaresma, ¿no? De la Semana Santa, sí, que no se pudo tampoco abrir las puertas de la iglesia en el momento de la Semana Santa. O... Sí, en mayo lo que hicimos fue aprovechar que, claro, que la Semana Santa había sido lo más anormal que se puede pensar de una Semana Santa. Entonces, aprovechando que ya el estado de alarma se había levantado y se podía abrir lo que eran las iglesias, pues aprovechando que teníamos también una estampa bastante insólita de que era la imagen de Nuestra Señora de la Estrella junto a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno en el mismo altar. Pues aprovechando eso para que la gente pues tuviera un poquito más de recogimiento allí con las imágenes, y sabíamos que íbamos a tener un poquitín de tirón porque la gente iba a visitar la iglesia, porque hacía mucho que no veían sus imágenes, pues hicimos la campaña aquella que, bueno, que como bien dices tú, podría hacer la que habitualmente hacemos en Cuaresma, pero bueno, salimos bastante bastante más reforzados de lo que pensábamos. Salió mucho más de lo que en principio habíamos pensado. En aquella ocasión creo que recogimos aproximadamente unos 2.000 kilos de solidaridad, como digo yo siempre, desde el pueblo de Ubrique, porque, como siempre decimos, la hermandad puede plantear cualquier cosa, pero siempre está el pueblo ahí que nos respalda y nos apoya en todo momento, y está ahí arrimando el hombro de la mejor manera posible, y por eso salen también nuestras campañas. Y aquello fue prácticamente eso. Empezamos creo que fue en mayo, y terminamos a principios de junio, por allá. Fue un mes y pico lo que tuvimos allí, y la verdad es que fue bastante bien. Después del verano, además, también se emprendió otra nueva campaña, en este caso con la colaboración de la Peña Toro del Gallumbo, de la Asociación Peña Toro del Gallumbo, y aquí también, bueno, pues se consiguió, ¿no?, una cantidad importante de alimentos. Sí, también como habitualmente hacemos también todos los años durante la suerte del Toro del Gallumbo, pues aprovechamos que hay mucha afluencia de gente por allí, por la zona de la calle Jesús y la zona de Jardín, y también tenemos las puertas de la ermita abiertas durante la mañana de la suerte y por la tarde también. Entonces, pues la gente pues va a ver el Toro de la Suerte, pues siempre lleva un kilito de alimentos, y kilito a kilito, pues la verdad es que conseguimos bastante kilo. También teníamos dos, tres puntos, tres, cuatro puntos en toda la localidad, para que la gente que no quisiera acercarse allí a la ermita, pues lo pudiera hacer en otro sitio, y la verdad que también salimos bastante bien la recogida de alimentos. Y luego, pues finalmente, ¿no?, esta campaña, que es la habitual, la que siempre se desarrolla con motivo de la fiesta navideña, aprovechando que ahí está el Belén solidario, que se puede visitar, que bueno, pues se desarrollan también el resto de iniciativas, ¿no?, en la Ermita del Jesús como punto de encuentro, y se pone en marcha también esa campaña solidaria. Finalmente, 1.100 kilos, Sí, ¿no?, es lo que estimáis se ha podido recoger. más o menos. También en esta ocasión también hemos contado con la colaboración de la Asociación de Vecinos de la Barriada del 18 de Julio, que también tenían ellos también han contribuido con su granito de arena, y nos han aportado también una serie de kilos que vienen bastante bien para todo lo que es para Cáritas Ubrique. Me llamaron, me dieron que tenían un dinero ahí. Les conseguí el listado de alimentos, y ellos se pusieron en contacto con un almacén, y bueno, pues han conseguido ellos también pues aportar su granito de arena, que bueno, ellos dicen que han colaborado con nosotros. Bueno, pues lo aceptamos, y ya. Pero darle también de aquí las gracias, porque la verdad es que como te he dicho antes, granito a granito, pues hacemos un mucho de todo, y la verdad es que viene bastante bien, porque hay gente que sabemos que está pasándolo bastante mal. Entonces, bueno, la labor de la hermandad siempre, aparte, como yo aprovecho siempre para decirlo, que no es sacar al santo, como mucha gente puede decir, pensar y por ahí, sino que también contribuyen a intentar el bienestar tanto de sus hermanos como de sus vecinos, y bueno, pues ahí estamos aportando lo que buenamente podemos. Claro que sí. Bueno, pues por cierto, es crear también red de voluntariado, ¿no?, con esa relación con otras asociaciones que se suman, ¿no?, a vuestro compromiso, y bueno, pues entre todos un poco vienen a aportar a esa necesidad, ¿no?, que es la que tiene Cáritas. Exactamente. La hermandad está abierta a todo, como siempre digo, está abierta a todo, a todas las posibles, tanto colaboraciones como proyectos que nos puedan plantear. Y bueno, pues estas personas se pusieron en contacto conmigo, lo planteamos esto, y bueno, ellos ya pues han colaborado con nosotros y la verdad es que darle de aquí las gracias y su merecido, merecido reconocimiento. Claro que sí, pues también hay que reconocerlo, ¿no? Esa contribución también, esa aportación que llega por parte de este colectivo. José Manuel, en estas circunstancias, bueno, pues estaríamos hablando de las jornadas por la integración. A lo mejor todavía quedaría alguna conferencia, a lo mejor ya se hubieran clausurado, o a lo mejor todavía estaríamos por el Ecuador, dependiendo de cómo la organización y el calendario de los invitados, ¿no? Pues muchas veces es lo que permite que se realicen las jornadas en una fecha u otra, pero está claro que estaríamos hablando de esas jornadas por la integración que este año, pues lamentablemente no se han podido llevar a cabo, ¿verdad? Sí, no, este año, pues debido a las circunstancias que en las que estamos inmersas, pues no se puede realizar una vida normal como habitualmente hacemos una vida de hermandad normal. Estaríamos hablando, como bien dices tú, de la jornada por la integración, de la barra del carnaval que también cogemos habitualmente, y ya prácticamente, pues, masticando prácticamente lo que es la cuaresma que está ahí a la muerte de Regina. En 17 días, pues, será ya miércoles de ceniza y ahí sería el pistoletazo de salida, pero este año, pues, las circunstancias son otras y, bueno, habrá que adaptarse, habrá que reinventarse y intentar, pues, tener una cuaresma, pues, dentro de todo, cumpliendo todas las medidas de seguridad, pues tener una cuaresma lo más espléndida posible. Y como bien digo, y como te he dicho antes, pues cumpliendo todas las medidas de seguridad y porque la salud está ante todo es lo primero y no vamos a arriesgar en ningún momento, pues nada, porque sin salud no tenemos nada. Claro que sí. Bueno, si algo ha demostrado la Hermandad del Nazareno, aparte de su acción solidaria durante todo el tiempo en el que llevamos de pandemia, ¿no? Y no solo con las campañas solidarias de contribución a Cáritas, sino también con otras iniciativas de ayuda y de colaboración con el propio Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Para, bueno, pues responder ante la necesidad que se creaba en determinado momento. Eso lo ha demostrado, ¿no? Hermandades como la del Nazareno. Y también su capacidad para reinventarse, para buscar alternativas. En Navidad también nos lo ha demostrado con distintas iniciativas que han venido a sustituir pues los actos tradicionales que desarrollaba durante la Navidad. ¿Vais a buscar alternativas también para las fechas de Semana Santa? ¿O eso también es un poquito más complicado que buscar alternativas para las actividades de Navidad? A ver, buscar alternativas para todo lo que es la cuaresma, pues intentaremos buscar algún tipo de hacer algún tipo de acción, hacer algo para que el hermano, porque hay que tener en cuenta que la Hermandad de Nazareno, hace 2 años no pudimos salir por motivo del agua. Salimos el Viernes Santo con el Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores, pero tuvimos la recogida aquella que tuvimos tan, tan desagradable. El año pasado no pudimos salir por la pandemia, este año tampoco, pues la gente, la verdad es que tenemos ganas de poder salir a la calle. Este año no se puede, pero bueno, intentaremos hacer algún tipo de acto, algo para que los hermanos de nuestra hermandad, pues, se sientan arropados y, bueno, por lo menos te puedan tener el recogimiento de poder estar cerca de sus imágenes. Y algo tenemos ya medio planteado, todavía es pronto, porque todavía quedan prácticamente casi 2 meses. Pero bueno, ya tenemos más o menos la fecha de lo que son los cultos en honor a nuestros titulares. Y bueno, ya te iremos dando datos para que más adelante ya. Esto todavía no lo tenemos todo bien cerrado, ni exactamente qué podremos hacer, porque de aquí a final de marzo, pues esperemos que la cosa cambie, la cosa mejore bastante. Sí. Entonces, pues, las medidas las restricciones sean bastante menos de las que ahora mismo tenemos. Y bueno, pues intentar a ver para entonces pues organizar algo como te he dicho antes, intentar que el hermano se sienta un poco dentro de su hermandad, dentro del vivir de la Semana Santa como tal. Y bueno, pero todo poco a poco, porque de hoy para mañana cambian las cosas y no se puede hacer nada. Entonces, vamos a ver si de aquí entonces las cosas cambian, como te he dicho antes, y podemos organizar algo en condiciones. Bueno, sea cuáles sean las circunstancias, está claro que la hermandad se adapta, ¿no? Y a esa nueva realidad Sí, y va. renovarte, porque es que otra cosa no queda. Continuamente ya lo ha demostrado, ¿no? Como hemos dicho con anterioridad, y bueno, pues siempre va buscando alternativas para ofrecer, ¿no? A la ciudadanía en general y para contribuir sobre todo a la sociedad ubriqueña, que es lo importante, la última aportación, pues como hemos comenzado hoy la entrevista, con esos 1.100 kilos de alimentos que se hacía entrega el pasado viernes a Cáritas, recogido durante la última campaña de Navidad. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda por decir, José Manuel? Bueno, pues yo ahora mismo nada, darle las gracias de nuevo al pueblo, que es el que nos hace grande a la hermandad, porque sin la ayuda de ellos, pues no sé, no podríamos hacer nada. Como he dicho muchas veces, es impresionante ver una persona mayor llegar allí a la ermita de Jesús con una bolsita con arroz, de garbanzo. La verdad es que muchas veces te sientes orgulloso de pertenecer a la hermandad que pertenecemos. Y ver que las personas pues sacan su vena solidaria, mucha gente a lo mejor se lo quita de comerlo él para dárselo a los que realmente lo necesitan. Entonces, darle mil veces las gracias al pueblo, que es el que, como te he dicho antes, es el que nos hace grandes, porque gracias a su colaboración se pueden llevar a cabo muchas de las acciones que emprendemos. Por Siempre, otra parte, sí, siempre hay personas que responden, ¿no? Siempre hay sí, gente que siempre, colabora. siempre, siempre. Y en el momento que pedimos voluntario para algo, hay gente, tanto cuando hicimos el reparto de mascarillas, ya teníamos un batallón de personas ahí detrás nuestra que nos dijeron, oye, cuando haga falta algo, y fue pegarle un telefonazo, y la verdad es que estaban allí todos prestos y dispuestos para hacer el reparto de mascarillas. El voluntariado, como bien has dicho tú antes, que hicimos con la compra y de alimentos y de medicamentos. Éramos siete, pero teníamos también un montón de solicitudes de gente, personas también que también querían colaborar. La verdad es que gracias a todos sacamos toda la iniciativa adelante. Decirle que la hermandad está aquí abierta, como siempre digo, a cualquier situación que la gente pueda plantearnos o cualquier ayuda que podamos plantearle a alguien, pues como siempre digo, que se ponga en contacto con nosotros, con algún miembro de la Junta de Gobierno y que nos lo haga llegar y en la medida de lo posible, de nuestras condiciones, pues intentaremos colaborar con todo el mundo. Claro. Pues hay que dar también esa solicitud de colaboración, ¿no? Sí, sí, sí. Desde la hermandad, bueno, siempre presta a colaborar con otras asociaciones, como se ha visto, y en este caso, bueno, pues especialmente con aquellas que más necesitan esas ayudas, como es el caso de Caritas, con esta tercera campaña que lleváis ya desde que se inició la pandemia y con la entrega de esos 4.000 kilos de alimento Sí. durante todo También, este tiempo. Rocío, Sí. si me lo permite, también decir que informar que, bueno, que en breve, ya creo que en la semana que viene, pues pasaremos al cobro de eso, lo que son los recibos de la hermandad, que tenemos un cobrador nuevo que esperemos que bueno, que intenta cobrar todo lo eso, porque gastos en la hermandad siempre siempre hay, y muchos de los eso pues son acciones solidarias que hacemos, porque muchas veces la hermandad también colabora con mucha gente que tiene necesidades, y tenemos que tener ahí un remanente. Y también decir que, bueno, ya es una nota informativa, que para que no lo sepa, las misas en la parroquia han cambiado de los horarios. Yo voy a aprovechar yo también. Sí. En la parroquia, las misas que habitualmente se daban a las 8 de la tarde, ahora han cambiado y son a las 6 de la tarde. Y la de San Antonio, que son los lunes, pues en vez de ser también a las 8, es a las 6 de la tarde. Para aprovechar, para que la gente pueda recogerse un poco antes, y no, porque salían de la misa sobre las 9 y era un poco tarde, que era el toque De queda, claro. de queda a las 10, pues entonces la adelantó un poco, y nuestro párroco había visto bien adelantarlo. Y bueno, informar a todos los que no le ha llegado, porque sé que por las redes sociales y demás se ha comentado, se ha dicho, pero bueno, a todo aquel que no tenga redes sociales, pues darle la información. En vez de a las 8, a las 7, se adelanta una hora Exactamente. entonces, ¿no? Sí, la del San Antonio, que es todos los lunes, es a las 6. A las 6, San Antonio a las 6 y el resto las de la parroquia a las 7. En el Jesús, por cierto, que es lo que atañe también al Nazareno. Pues en el Jesús la misa es los domingos a las 10 de la mañana, Ah, vale, una fiesta, sí. y todos los viernes pues tenemos a uno o dos miembros de la Junta de Gobierno que, bueno, que están abriendo la iglesia para que todo aquel que quiera tener un poco de recogimiento con nuestros titulares, pues está abierto de 6 a 8 de la tarde. Estamos abriendo casi todos los viernes. Claro, pero la celebración religiosa de los viernes en el Jesús no se está llevando a No, cabo, ¿no? no, no, Vale. no, ese no, ese ya lleva ya Tiempo. un año y pico que ahora no, porque bueno, no había tiempo, ¿no? Nuestro párroco tiene otros quehaceres, y entonces vio bien que quita la misa del viernes y se mantiene la del domingo. Bueno, pues son los horarios también de los cultos religiosos en nuestra localidad, en los diferentes templos que tenemos en Ubrique. Y bueno, pues principalmente se adelanta horario, ¿no? La celebración religiosa a las 7 de la tarde en vez de las 8 y hoy la del San Antonio, pues a partir de las 6. nos quedamos con todos esos datos que nos llega por parte del hermano mayor de la hermandad de esos padres que son nazarenos, José Manuel Naranjo, a quien le agradecemos el que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias.